Ahora vamos a iniciar la primera lección. Y vamos a aprender la base bíblica de hacer misiones. Y quiero que escriban lo que está aquí en rojo. Tu destino es determinado por tu punto de partida. Tu destino es determinado por tu punto de partida. ¿Qué significa eso? De que donde nosotros iniciamos nuestro punto de partida determina qué tan lejos vayamos a llegar. Ahora, ¿qué es lo que Cristo nos comisionó? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué tan lejos vamos a llegar? Depende cuál es nuestro punto de partida. Déjame iniciar con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que la iglesia decide que vamos a participar en misiones y este verano enviamos un grupo de chicos a la selva peruana de Amazónica. Y van a estar ahí en la selva amazónica con los Ashánica. Y van a alcanzar a los Ashánica para Cristo. Entonces van 5 chicos, ellos compran su pasaje, van allá, duermen al lado del río Amazon, llegan allí a la selva amazónica, los indígenas les enseñan a tomar chicha. Chicha es una bebida muy común allá, que mastican la yuca o diferentes tubérculos. Lo mastican las mujeres más ancianitas que casi no tienen dientes o las que tienen son podridas. La mastican y luego escupan el jugo en un recipiente. Pero todas las mujeres de la aldea escupen en el mismo recipiente. Y ese saliva del tubérculo lo dejan pudrir por más o menos un mes y eso es chicha. Y esa es la bebida de honor que le dan a todos los visitantes allí. Y llegan y nos cuentan, ay, que nos dieron a tomar esa chicha, pero después nos dijeron lo que era y qué cosa más asquerosa. Y comimos cabeza de chango y dormimos ahí al lado del río Amazon y estaba lleno de esos pirañas y comimos piraña que pescaron los indígenas. Les hablamos de Cristo, varios recibieron a Cristo y gloria a Dios. Y el siguiente año, ahora sí los chicos están emocionados porque vieron las fotografías, escucharon las anécdotas y ahora en vez de 5 van 10. Y el líder del grupo dice, ahora sí nos vamos a meter más adentro de la selva peruana, amazónica, y vamos a contactar un grupo indígena no contactada antes. Y les vamos a predicar y los chicos están bien emocionados, vamos y van en la canoa, van por el río y llegan allí y los indígenas los reciben con lanzas. Y se tienen que meter otra vez en la canoa, deprisa, pero cuando se están otra vez en el río Amazon, por tanto movimiento se voltea la canoa y un chico se ahoga. Y en vez de regresar con montones de anécdotas de que tomamos chicha, comimos cabeza de mono, que predicamos el evangelio con anécdotas de todo lo que Dios hizo, regresan de luto. Porque uno de los chicos de nuestra iglesia se murió. Batallamos para traer su cuerpo para acá. Y toda la iglesia está de luto. Los jóvenes están desinflados, demacrados. El siguiente año, ¿cuántos jóvenes van en el viaje misionero a la selva amazónica? Ni uno. ¿Por qué? Porque nuestro punto de partida no era la correcta. No hacemos misiones para que nosotros tengamos una experiencia bonita. ¿Qué dijo Pablo? Si vivimos o morimos, es para el Señor. Nuestro punto de partida no fue la correcta. Pero nuestro punto de partida es la que determina qué tan lejos vamos. Así que si nuestro punto de partida es nuestra experiencia, mientras tengamos una buena experiencia en misiones, seguimos. Pero el momento que no tenemos buena experiencia, ahí le paramos. Y hasta ahí llegamos. o si nuestro punto de partida es la gente. Ah, mientras la gente nos recibe bien bonito, bien padre, que ellos quieren aceptar a Cristo, bien, vamos para allá. Pero el momento que nos reciben con lanzas, ahí le paramos. Es que nuestro punto de partida, hermanos, no es nuestra experiencia y no es la necesidad de la gente. Nuestro punto de partida es uno solo: la gloria de nuestro Dios. Ese tiene que ser donde comenzamos. Ese tiene que ser nuestra base bíblica. Note lo que dice aquí: Dios es el centro de todas las cosas, y Él desea y ha planeado que todos los pueblos del mundo lo conozcan y lo adoren por medio de Jesucristo. ¿Por qué hacemos misiones? Porque Dios desea que todas las naciones lo adoren a Él. Yo estoy leyendo devocionalmente mi Biblia, mis devocionales matutinas en Jeremías. Y ayer estaba leyendo en Jeremías 10. Dice: para que tú recibas la gloria debida a tu nombre de las naciones, la adoración de las naciones, todas las naciones que te temen a ti. ¿Por qué hacemos misión? ¿Por qué enviamos nuestros hijos a lugares difíciles, peligrosos? Porque ese es lo que a Dios le glorifica, cumpliendo su misión. Nota lo que dice Colosenses 1:16: todo fue creado por medio de Él y para Él. Ah, este es el problema. Nosotros podemos citar el versículo, pero en realidad, ¿sabe cómo lo creemos? Todo fue creado por medio de Él y para nosotros. Ese es como realmente lo... No lo decimos así, pero en efecto, eso es lo que creemos. Y se ha generado una corriente teológica que ha hecho muchísimo daño en nuestro medio ambiente evangélico, que es la teología de la prosperidad. Y en la teología de la prosperidad, Dios quiere sanarte de todas tus enfermedades, Dios quiere prosperarte económicamente, Dios quiere que no tengas ni un solo problema, Dios quiere que todos tus hijos nazcan con dientes bien derechitos, que no necesiten brackets, que todo te funcione, que todo perfecto. El problema es esto: este evangelio está centrado en el hombre. El evangelio no está centrado en el hombre. El evangelio está centrado solo en Dios. ¿Por qué enviamos nuestros hijos a lugares difíciles y peligrosos? Porque, mis queridos hermanos, Dios es digno de tal sacrificio. La base bíblica de misiones no es mi experiencia. La base bíblica de misiones no es la gente allá afuera. La base bíblica de misiones es la gloria de nuestro Dios. Lo que está en juego es que si vamos a darle a Dios la gloria de vida, en verdad, a su nombre. Note lo que dice aquí en el panorama. El enfoque principal de la Biblia es Dios y sus propósitos, y no nosotros. Tenemos que desafiar a la gente a que cambien la forma de cómo ven la Biblia y que entiendan que la Biblia es un libro acerca de Dios y no un libro acerca de nosotros. ¿Sabe lo que hemos creado en nuestro medio ambiente cristiano? Un cristianismo de la lámpara de Aladino, que le sobamos la lámpara bien bonito y sale un genio y dice: te concedo 3 peticiones. ¿Cuáles son tus 3 peticiones? Ese es el cristianismo que hemos elaborado. El único problema es esto: Él no existe para concederme a mí mis peticiones. Lo contrario, yo existo para concederle a Él sus peticiones. Hemos invertido totalmente de qué se trata la Biblia. Dice: aprenderemos de que Dios se ha revelado a sí mismo a través de las edades por medio de varios instrumentos, y su propósito siempre es revelarse a sí mismo a los pueblos del mundo mediante estos instrumentos. Su meta principal es de que todos los pueblos del mundo le adoren a Él. Por eso la obra misionera existe, porque aún no existe adoración universal. Dios desea que todos los pueblos del mundo le adoren. ¿Sabes lo que no está sucediendo en Afganistán hoy en día? Adoración a nuestro Dios. Pero Dios merece ser adorado por los afganos. Dios merece ser adorado por el pueblo afgano, por los pashtun, por los hazara, por los tajik que viven ahí en Afganistán. Dios merece ser adorado por cada uno de estos grupos étnicos. Entonces, esa es la misión de Dios. Ahora, en la siguiente página, tenemos nuestro primer estudio de caso. Y lo que vamos a hacer es, quiero que estén en grupos de mínimo tres, pero vamos a decir máximo cinco. Pero necesito, por ejemplo, los que son dos o uno, que otras personas que están alrededor que pueden agruparse con ellos. Y vamos a leer, ¿por qué? Porque hemos descubierto de que la forma que los adultos mejor aprenden es así, razonando con otras personas, no escuchando un orador enseñar. Y yo puedo enseñar, 10 horas sin parar. Yo soy como el conejito de Duracell. Yo soy de batería muy larga. Entonces, pero ese no es la forma. Es cuando estamos hablando entre nosotros y tengamos la libertad. Ahora, en un momento voy a darles 7 minutos para hacer este ejercicio, pero voy a necesitar que algunos de ustedes, donde no hay 3 personas en su grupo o en su mesa, que se cambien, que se fijen donde hay personas que les hace falta. Y luego van a leer, alguien del grupo va a leer en voz alta el estudio de caso. Tarda 2 minutos o menos leer todo el estudio de caso, y los siguientes 5 minutos ustedes van a discutir en grupo. No es la persona que leyó, sino todos van a opinar. Mire, hay 2 preguntas al final. Si tú fueras José, ¿qué le dirías a Carlos en cuanto a Dios y la Biblia? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el asunto básico en todo esto? Entonces, y ustedes van a discutir esto unos 5 o 6 minutos, y luego les vamos a dar el tiempo, y luego cada grupo va a presentar, o algunos de los grupos van a presentar algunas cosas de lo cual hablaron. Entonces, me gustaría que ahorita mismo se agrupan en 3. Quiero que vean donde no hay 3 personas y vayan donde no hay 3 personas. Aquí hay una mesa, aquí hay otra, así. Ustedes se pueden cambiar para acá, como ustedes quieren. Pero quiero que sean mínimo 3. Donde hay 3 están bien, pero mínimo 3 y máximo 5. ¿Ok? Bien rapidito. Vamos a cambiarnos. Si quieren cambiarse, nada más voltear la silla como están haciendo los hermanos, está perfectamente bien. Ok, vamos a darle tiempo de que ellos pueden hacer eso. Muy bien. Esta es la historia. Carlos está muy confundido. Aunque creció en la iglesia, obviamente escuchó el evangelio, aunque su familia era cristiana, pero nominal. Él empieza a escuchar un mensaje muy confundido de que Dios quiere bendecirlo, Dios quiere prosperarlo, Dios quiere sanarlo, no quiere que tenga problemas. Y él está mirando a su vida, dice, caray, pues tengo problemas, no estoy bien de salud, hay problemas en el trabajo, con mi relación con mi novia. En otras palabras, ¿qué onda, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me estás fallando? Y luego empieza a hablar finalmente con José. Y José se va a reunir con él y le va a explicar cuál es el propósito de Dios, cuál es el propósito de la Biblia. Esta es la pregunta para ti. Si tú eres José, ¿qué le vas a decir a Carlos? Entendiendo el contexto que acabamos de leer, lo que él ha presentado en su vida, lo que ha escuchado, ¿Qué le vas a decir tú a Carlos si tú eres José? Ahora vamos a escuchar algunos. Vamos a ver quién le gustaría ser el primero. Siempre el primero batalla un poco. Así que si no alguien se levanta rápido, yo nomás al azar voy a escoger a la persona que se ve más nervioso, que no quiere. Okay, no, hermano. Muy bien. Dice, para evitar que esto suceda. Y que él no, a pesar de que ha crecido, creció una familia cristiana convencional, lo que usted lo lleva a hacer las cuatro paredes es un excelente ejemplo, y que el Dios es más que eso, que él puede aprender mucho más que eso. Exacto. Estoy de acuerdo, él está bien confundido. Muy, muy confundido. ¿Qué más diría? Yo vi que la hermana ahí en medio, ahí atrás. Usted, ok, hermano, muy bien. Pues llegamos a la conclusión, hermano, de que la confusión de él era el simple de que estaba buscando qué Dios podía hacer por él. ¿Mm? Pero en la misma confusión, él no pensó qué es lo que Dios quiere que él haga para él. Así es. Así es, muy confundido, muy confundido. A ver, Martín. Yo le diría a Carlos, David, que la Biblia es la palabra revelada de Dios, es su palabra de Dios, y por medio de ella él se da a conocer al mundo. Entonces, él tiene que comparar la información que él tiene con lo que la Biblia dice de Dios, y obviamente tomar lo que realmente. Sí, obviamente no ha escuchado, o sea, lo que es la Biblia completa. Solamente ha escuchado algunas cosas, quizás tomadas fuera de contexto, acerca de Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, mi hermano. Cuando a veces se presentan diferentes casos y la conclusión puede ser diferente, pero siempre trato yo de llevarlo a que lea la Biblia, que lo conozca a Dios de la Biblia, que el concepto que tienen de Dios muchas veces es erróneo, y ellos se han formado un Dios diferente en su mente, y que es importante ver las características de Dios. Y pongo ejemplo de algún familiar que, si yo lo describo, no va a tener las características de quien estoy describiendo, lo mismo es de Dios. Puede describirlo a alguien, pero no es Dios, y el único que describe quién es Dios es la Biblia en sí. ¿Quién es Dios y cuál es el propósito que Él tiene para nosotros y nosotros que debemos tener? Amén, amén. ¿Alguien más? ¿Ok, hermano? Esta historia me llamó mucho la atención, porque eso nosotros lo hemos vivido también. Me he convertido a empezar a llegar problemas en su hogar, ¿no? Ahora que me he convertido a Cristo, a menos problemas, entonces yo voy a librarme de todo eso. Nada más que ella me animó, me dio un tipo de poco, y eso me gusta. Entonces, ahora que estamos con nuestro pastor, hemos aprendido de que él nos ha enseñado de que las personas nuevas que vengan, enseñarles a los niños. Entonces, yo le diría a Carlos, o empezaríamos a practicar exactamente lo que es el Evangelio. Amén. Muchas, muchas iglesias no están predicando el Evangelio. Están predicando un Evangelio centrado en el hombre. Un Evangelio que solamente se trata de mire, si le pides a Cristo, Él te perdona, te lleva al cielo, te va a ayudar en toda tu vida. Pero ¿dónde queda mi responsabilidad de reconocerlo como mi Dios, como el Señor de mi vida? Mi hermano, usted levantó la mano. Una de las conclusiones a las que llegamos es que su concepto de Dios necesita cambiar. Exacto. Explicaríamos eso, porque el enfoque que él tiene de Dios es el mismo. Exacto. Él está, me encanta lo que David Platt escribió en su libro Radical, que cuando nos reunimos en nuestros templos para adorar a Dios, no estamos adorando el Jesús de la Biblia, el Jesús que impulsó a sus discípulos a ir como ovejas en medio de los lobos. ¿Qué hacen los lobos cuando llegan las ovejas? Los invitan a jugar canicas, de cierto, ¿verdad? Vente, vamos a echarnos un partido de canicas. Vente, compadre. No, los devoran. Este Jesús, y dice David en su libro Radical, cuando levantamos nuestras manos en adoración a Dios, realmente al que estamos adorando es a nosotros mismos. Porque no estamos adorando un Dios que nos envíe en medio de los lobos. Estamos adorando un Dios que hemos fabricado para nosotros mismos. Y es exactamente la verdad. Él no ha comprendido bien quién es Dios. Su concepto de Dios es Santo Claus. Pero Dios no es Santo Claus. Dios es soberano sobre las naciones. Y Él merece ser obedecido y seguido a pesar del precio que nos puede costar. Excelente retroalimentación. Y de eso se trata. En cada grupo, en cada estudio, eso es lo que queremos provocar, que ustedes mismos lleguen a conclusiones. Ahora, yo hice nota mental de cuáles son los grupos que respondieron esta vez, así que la próxima vamos a dejar que los que no respondieron esta vez que respondan la próxima. Lo pueden hacer voluntariamente o lo pueden hacer involuntariamente, que yo nada más les diga, ahora les toca a ustedes, dígame de qué hablaron. Muy bien, vamos ahí a la siguiente página. ¿Qué dice la Biblia? Dice en Génesis 1:1. Comienza diciendo en Dios en el principio, o en el principio Dios. Dios es el principio de todo. En Romanos 11:36, página 8, dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, todo existe para Dios, no existe para mí, existe para Él. Entonces, la base bíblica de misiones es que nuestro Dios desea ser glorificado. En la conferencia de Radical esta semana pasada, David dijo lo siguiente: David Platt dijo, si yo deseo ser glorificado, yo soy egocéntrico. Pero Dios, al desear ser adorado, no es egocéntrico, porque Él es Dios. Él es el creador de todo. El único que puede desear su propia gloria es Dios mismo, porque Él es el creador de todo lo que existe y todo se le debe a Él. Entonces, y obvio, Él debe de ser glorificado. Entonces, ahora, note lo que dice a continuación. Dice, piénselo. La Biblia se trata principalmente de Dios y sus propósitos, y no tanto de nosotros. Sin embargo, la mayoría de los creyentes piensan que la Biblia se trata de ellos, que la Biblia es el libro que nos dice cómo vencemos el estrés en nuestra vida, cómo podemos mejorar nuestra economía. No, la Biblia no se trata tanto de nosotros, sino se trata de los objetivos de Dios. Ahora, déjame usar una ilustración muy práctica. Vamos a suponer que les tomo una foto y antes del primer break, literalmente sí lo vamos a hacer. Y vamos a suponer de que yo les ofrezco la foto y en verdad les voy a ofrecer la foto. Mándame un correo y te envío la foto. Y cuando usted la recibe en su celular, usted sabe qué es lo que hacemos. Lo vamos agrandando, y ¿cuál es el primer rostro que usted busca? Dicen, alguien, el más guapo, pues el mío, obvio. ¿Sabe por qué? Porque te digo un secreto: todos somos egocéntricos. ¿Sabe por qué nuestras iglesias son egocéntricas? Se enfocan dentro de las cuatro paredes en vez de afuera de las cuatro paredes. Porque por naturaleza somos egocéntricos. Ese es el pecado original. Ese es. Nosotros queremos robarle la gloria que solo a Dios le pertenece, y estamos en esa tensión natural de nuestra tendencia pecaminosa de que queremos que se enfoque en nosotros en vez de que se enfoque en Dios, donde el enfoque realmente debería de estar. Así que en los Alcohólicos Anónimos, ¿sabe cómo? Algunos de ustedes quizás han pasado por Alcohólicos Anónimos, y que Dios los bendiga. En nuestra iglesia tenemos programas de Alcohólicos Anónimos. ¿Sabe cómo inicia cada reunión de Alcohólicos Anónimos? Se pasa a la gente y dice: yo soy Rafael, soy alcohólico. Y empieza a dar su testimonio. ¿Sabe cómo deberíamos de comenzar cada culto? Deberíamos de comenzar cada culto, cada persona presentándose: mi nombre es Rafael y yo soy egocéntrico. Y deberíamos de llamar la iglesia la reunión de los egocéntricos anónimos, pero no tan anónimos, porque ya todos somos. Entonces, note lo que dice aquí a mediados de la página número 8. A mediados de la página número 8. Dios y su gloria es el enfoque principal del libro de Daniel. Ahora, yo me acuerdo cuando yo era pastor de jóvenes de la Iglesia Bautista Monte Hebrón en Monterrey, Nuevo León, muchos años atrás. Y yo prediqué una serie de sermones sobre el libro de Daniel. Y me acuerdo muy bien porque me fascinaba predicar cómo Sadrach, Mesach y Abednego rehusaron la porción de la comida y el vino del rey. Y después de 30 días su rostro parecía mejor. Cómo ellos rehusaron hincarse delante de la estatua de Nabucodonosor y fueron echados en el horno de fuego y había cuatro. Y luego cómo Daniel le prohibieron de que orara por un espacio de tiempo y él abierta las puertas, y cómo Dios hizo tantos milagros que para mí fue tan relevante. Y luego cuando entras en los últimos capítulos empieza a hablar acerca de la visión de Daniel de los cuatro imperios y acerca de los 10 dedos y un cuerno sale del 10º dedo y que todos concuerdan que ese es el anticristo. Y me acuerdo en el 82 que yo estaba pastoreando los jóvenes allá, que Juan Pablo II era el papa, lo acababan de nombrar y todo el mundo creíamos que Juan Pablo II era el anticristo. Y yo tenía la audacia de predicar: Juan Pablo II es el anticristo. Y a mi gran sorpresa se murió Juan Pablo II y nunca fue revelado que él en verdad era el anticristo. Las cosas que uno predica de tonto. Pero bueno, este es otro tema. Y nosotros pensamos que la provisión milagrosa o las profecías, que ese es el énfasis del libro de Daniel. Acabo de decirlo el domingo pasado que estaba predicando. Inicié mi sermón diciendo la siguiente frase: la Biblia no es una colección de historias no relacionadas. La Biblia es una sola historia, empezada en Génesis y culminada en Apocalipsis. Una sola historia. Y se trata de un rey que está estableciendo su reino, que abarca todas las naciones de la tierra. Y en esencia, esa es la historia singular de toda la Biblia. Ahora, ¿cuál es el tema principal del libro de Daniel? Ahora, piénsalo. Dios lleva unos muchachos, bueno, casi toda la nación, en cautividad babilónico de Israel, y los lleva a Babilonia, y después son conquistados por el imperio medo-persa. Entonces, ahora, si tú eres de los de la prosperidad, ¿sabes lo que vas a decir? En el nombre de Cristo, yo no me voy. Yo aquí me quedo. Yo estoy reclamando mi mansión aquí en Jerusalén. Mi mansión y mi Cadillac del año y mis anillos de diamantes. Aquí en Jerusalén. Yo de aquí, no. Dios no me hizo a mí para ser esclavo y de pronto vienen y te llevan. Imagínate, si tú eres Daniel. Oye, Dani, ¿prefieres quedarte aquí en Jerusalén o prefieres irte de esclavo ahí a Babilonia? Si tú eres Daniel, ¿qué vas a contestar? No, pues yo en el nombre de Cristo aquí me quedo. Pero Dios lo llevó a Babilonia. ¿Pero cómo lo llevó? Como esclavo. ¿Y sabe lo que sucedió? Daniel capítulo 6, versículo 25. ¿Qué dice? Lea lo que dice. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Ahora, ¿sabe lo que significa eso? El rey Darío es el que conquistó 127 naciones. Él es el emperador del mundo entero en ese tiempo. Dice, él escribe a todos los pueblos, naciones y lenguas. ¿Por qué? Porque él es el que los conquistó. ¿Y qué escribe? Paz, o sea, multiplicada. De parte mía está puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, que literalmente abarca todo el mundo conocido en ese tiempo, todos teman y tiemblen ante la presencia de ¿quién? A ver, no les escuché. El Dios de Daniel. El Dios de mi esclavo. ¿Cuándo en la historia del mundo el emperador se humilla delante del Dios de la gente que él conquistó? ¿Sabes lo que ellos creían en aquel tiempo? De que si tu Dios es poderoso, tú vas a ganar la victoria. Pero la razón que yo gané, que yo te pude conquistar, porque mis dioses son más poderosos que tu Dios. Y ahora el conquistador se está humillando delante del pueblo que él conquistó. ¿Cuándo sucede esto en la historia del mundo? Nunca. Pero en el plan soberano de nuestro Dios es exactamente. Y ahora comprendemos por qué Dios llevó el pueblo de Israel esclavizado en la cautividad babilónica. ¿Tenía que ver con castigo por su idolatría? Claro, sí. Pero aún Dios es soberano por encima de todo eso. Tenía que ver con la misión máxima de Dios, de ser glorificado en todas las naciones. Así que Dios puede convertir una situación de rebeldía de la nación de Israel y lo torna para su propia gloria. ¿Por qué? Porque no podemos hacerle a Dios desistir de su objetivo principal, de ser glorificado de todas las naciones. Y ahora encontramos el emperador de todo el mundo que lo está adorándolo a él y declarando: aquí en mi reino todos tienen que temer y temblar ante el Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque esto es el tema central de toda la Biblia. Esto es el tema central de toda la Biblia: la glorificación universal de nuestro gran Dios. Toda la Biblia se trata de este tema. De hecho, vemos la Biblia es un libro, en la página número 9, un libro acerca de Dios y su gloria y sus propósitos, y no es un libro acerca de mí. Pero durante el resto de esta sesión, que sí vamos a terminar poquitito después de las 10, vamos a ver que desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la Biblia revela el plan de Dios, que es que todos los pueblos del mundo lo conozcan y lo adoren a él. Ahora vemos el plan de Dios desde el Antiguo Testamento. Nota lo que dice en Génesis capítulo 12. En el primer libro de la Biblia, Dios escoge un hombre, Abraham, y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y Abraham, haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. ¿Cuántas familias de la tierra? ¿Sabes lo que nos damos cuenta? Que el llamamiento de Abraham no tenía que ver tanto con Abraham, tenía que ver con todas las naciones de la tierra. La razón por la cual Dios llama a Abraham es porque Dios dice a Abraham: yo quiero bendecir a todas las naciones, yo quiero que todas las naciones me adoren a mí. Aún en escoger a la nación de Israel, en la página 10, a mediados, Dios escoge la nación de Israel. Muchos evangélicos tienen una teología totalmente equivocada en cuanto a la nación de Israel. Hay evangélicos que casi enseñan que los israelitas son hijos de Dios por ser israelitas, como si Dios fuera racista, que Dios prefiriera una raza sobre otra raza. No, hermano, no hay nada acerca de la genética de Israel que los hace más especial. ¿Sabe lo que hacía la nación de Israel especial? La misión que Dios les había encomendado. Y la razón que ellos eran pueblo especial es por la misión que Dios les había encomendado. Nota lo que dice en Primero de Reyes 8:60, que es el segundo versículo. Dice: a fin que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Cuando Salomón dijo esas palabras, cuando está dedicando el templo de Dios en Israel. ¿Cuál es el objetivo de haber construido todo el templo de Dios en Israel? ¿Un lugar para que Israel adore a Dios? No, para que todas las naciones de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Salmos 96. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. A propósito, aquí encontramos la razón de la música cristiana. El concepto de muchos en la iglesia hoy en día que música cristiana es entretenimiento cristiano. No. La música cristiana tiene un objetivo y no es entretenimiento. Este es el objetivo, es exaltar a Dios. ¿Pero con qué propósito? Para que tengamos pasión en nuestro corazón, para que Dios sea exaltado en todas las naciones. Dice, cantad a Jehová. Hay que cantar a Jehová. Hay que bendecir su nombre. Hay que anunciar de día en día su salvación. Perdóname. ¿Sabe lo que debería de producir nuestras alabanzas a Dios? El deseo de anunciar de día en día su salvación. Nuestra música que no produce ese deseo de anunciar su salvación no es música que glorifica a nuestro Dios. Y luego nota lo que dice, proclamad entre las naciones su gloria y todos los pueblos sus maravillas. Isaías 49:6, poco es para mí que seas mi siervo y levantar de las tribus de Jacob para que restauras el remanente de Israel. Te jactas de ser la gran nación de Israel. Dios dice, poco es para mí que seas mi siervo para levantar de las tribus de Jacob para que restauras el remanente de Israel. Pero Israel, yo te di por luz a las naciones. Para que Israel tú seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Porque Israel era pueblo especial, porque Dios les encomendó una misión especial. ¿Y sabe cuál fue la misión de Israel? La misma misión de Abraham: bendecir a todas las naciones de la tierra. Esta es la pregunta: ¿lo hicieron? No lo hicieron. Las únicas veces que Israel salió fuera de Israel para anunciar la salvación de nuestro Dios en la cautividad babilónica, cuando Dios los llevó cautivos, y Jonás, cuando Dios literalmente a través de un pez muy grande lo vomitó en Nínive, que es Irak hoy en día. No lo cumplieron. Por lo tanto, Dios envió Jesucristo. Dios enviando a Jesucristo. Y entonces, ¿por qué vino Jesús? Jesús vino en un tiempo oscuro de la nación de Israel, muy oscuro, donde ellos están enfocados solamente en sí mismo. Pero note lo que dice Lucas 24:46. Dice, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué vino Jesús? Dice en Lucas 2:32 que Cristo es luz que ilumina las naciones y es gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué dijo el mismo Señor Jesús? Tengo ovejas que no son de este redil, que no son judíos. Esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Jesucristo dijo, yo vine para expandir el reino de Dios. Yo vine para cumplir el propósito de Abraham. ¿Cuál fue el propósito de la nación de Israel? Pero Jesucristo, antes de ascender al Padre, formó una iglesia. Una iglesia. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? ¿Te digo lo que no es el objetivo de la iglesia? Construir templos. Ese no es el objetivo de la iglesia. Dios no es glorificado por templos. Si Dios es glorificado por templos, la verdad es, los católicos y los mormones ya nos ganaron. Nunca vamos a poder hacer templos tan bonitos como los católicos y los mormones. No. Dios no es glorificado por los templos. Dios no es glorificado por nuestros cultos. Dios es glorificado cuando en obediencia al mismo llamamiento que le dio Abraham de salir de la tierra de su parentela para bendecir a todas las familias de la tierra, en obediencia a ese mismo mandamiento, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando las naciones le glorifican, eso le glorifica a nuestro Dios. Esta semana, cuando estuve en Washington, me reuní con el pastor Tony. Tony es un pastor libanés. Y nosotros hicimos una alianza con una iglesia bautista árabe de Washington para enviar una pareja. Luis Rivera es salvadoreño. Su esposa Tania es mexicana de Texcoco, del mismo pueblo donde es mi esposa. De hecho, se conocían. Y ellos son de una iglesia que mentoreamos en Washington, es una iglesia hispana. Se llama Eclesía. Y los enviamos al Líbano. Hicimos una alianza con el pastor Tony. Cuando me senté con el pastor Tony, el pastor Tony literalmente me dijo esto: Rafael, envíame 12 familias más como Luis y Tania. Dice: ya bautizamos 8 de los musulmanes convertidos que ellos han hablado y han discipulado. Y en este mes estoy yendo, en octubre, de hecho ya se va el lunes, perdón, va a estar este domingo, pero el lunes se va. Dice: y voy a bautizar 15 más. Dice: envíanos 12 familias más de América Latina como Luis y Tania. ¿Por qué? Ese es el objetivo de la iglesia. Dios no es glorificado porque tenemos luces y sonidos y metimos una máquina que avienta vapor como si fuera humo, como si se asemeja que llegó el Espíritu Santo. El problema es de que cuando se descompone la máquina del humo, como que el Espíritu Santo no llegó ese domingo al culto. No, Dios no es impresionado con nuestro show evangélico. Dios es impresionado y glorificado cuando en obediencia decimos: yo me vine aquí a Estados Unidos porque allá en mi pueblo yo no tenía esperanza de ganar dinero, y aquí gracias a Dios he ganado dinero, pero ahora voy a palanquear mi situación actual donde yo estoy y voy a utilizarlo para la gloria de mi Dios y mi Salvador Jesucristo. Yo me voy de misionero, voy a enviar a mis hijos de misionero, voy a participar con los misioneros en viajes, en proyectos que ellos tienen. Voy a vivir mi vida para la misión de Dios. Y Dios en el cielo, que no le impresiona el tabernáculo de mormones en Salt Lake City, Utah, que es un edificio impresionante, pero nuestro Dios no le impresiona. Pero a través de nuestra obediencia de expandir su gloria a todas las naciones de la tierra, a eso es lo que a nuestro Dios, a Él le glorifica. Eso. Y cuando la iglesia empieza a enfocarse en esa misión, entonces nuestro Dios es glorificado. Mateo 28, ya lo he leído muchas veces. Marcos 16, les dijo: id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lucas acaba de leerlo. Juan 20:20, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hechos 1:8, lo he leído. Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Pero Romanos capítulo 15, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado. ¿Para qué? Para que aquellos que nunca les fue anunciado acerca del verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Mis hermanos, de eso se trata. Y con esto termino. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de una sola cosa: adoración. Nuestro Dios quiere ser adorado. Dice aquí en la página 12, ¿por qué Dios quiere que los pueblos del mundo lo conozcan? Porque Dios quiere ser adorado por ellos. Dios es glorificado cuando los pueblos del mundo lo conozcan y lo adoren por medio de Cristo Jesús. ¿Qué dicen otras personas? Jorge Bauer es el fundador de la agencia misionera más grande del mundo, que inició en México a propósito en los 1950, se llama Operación Movilización. Jorge Bauer dijo lo siguiente: creo que la meta más alta de todo creyente no es evangelismo, sino adoración. Pero a veces mal interpretamos lo que es adoración. Esto es lo que es adoración: es atribuirle a Dios valor supremo. Eso es lo que es adoración. Es decir, Dios, tú eres más importante, tú eres más valioso que yo mismo, que mis hijos, que mis finanzas, que cualquier cosa. Dios, tú eres de mayor valor. Hace 17 años una familia de misioneros alemanes fueron a Malatia, Turquía. Recién llegados, tienen una bebita de 2 años, un niño de 4 años. Y en Malatia, Turquía, una ciudad de 800 mil habitantes, 0 cristianos. Yo he estado varias veces en Malatia. Está cerca de la frontera con Siria, con Irak, pero dentro de Turquía. Y en 3 años ganan a 3 jóvenes kurdos para Cristo. Dos. Así que había 4 cristianos, la pareja de misioneros y los 2 creyentes kurdos. Y estudiaban la Biblia con ellos, estaban aprendiendo lo que significaba seguir a Cristo, cuando de repente 5 jóvenes universitarios se acercan y dicen: nosotros queremos que nos enseñen de Cristo. No voy a contarte toda la historia, pero no era verdad. Los llevaron a la oficina y ahí en la oficina descubrieron que no estaban interesados en el evangelio, que eran operativos de Al Qaeda. Y durante 2 horas los torturaron, al misionero y sus 2 discípulos. Y antes que llegara la policía, los degollaron. Y cuando llegó la policía, encontraron 3 cadáveres en charco de sangre. La agencia misionera llamó de inmediato a la misionera. Dijeron: tenemos que evacuarte, tu vida corre peligro, tienes 2 hijos pequeños. No, tenemos que evacuarte. Ella dijo: déjame orar 24 horas. No hay necesidad de orar. Ya te compramos el boleto. Tenemos que evacuarte. Súbete en el avión. Y dijo: dame 24 horas y mañana te daré mi respuesta. Mañana llegó y ella les contestó y les dijo: no me puedo ir de Malatia. ¿Por qué no te puedes ir? Tu vida corre peligro. Yo sé que mi vida corre peligro. La vida de tus hijos, piensa en tus hijos pequeños. Su vida corre peligro. Yo sé que la vida de mis hijos corre peligro. Entonces, ¿por qué no te puedes ir de Malatia? Dijo: la razón es muy sencilla. Si yo me voy de Malatia, Dios no puede ser glorificado. La única forma que Dios puede ser glorificado es que si me quedo en Malatia. Eso fue hace 15 años que sucedió eso. Hoy en día no es grande, pero hay un grupo de 45 creyentes turcos que cada semana están adorando a nuestro Dios. ¿Y sabe lo que está pasando por la primera vez en la historia? Dios está siendo glorificado desde Malatia. ¿Por qué? Adoración no es la postura de mis manos en los cánticos. Adoración es la postura de mi corazón en obediencia al mandamiento de Cristo Jesús. ¿Qué voy a hacer yo personalmente con la gran comisión? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder yo con la gran comisión? Y para terminar esta lección, hermano, no sé qué pasó aquí, eso sí no lo puedo arreglar yo, pero ahí en nuestros libros dice aquí, Salmos 89, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande, hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Nota la cita de John Piper. John Piper dice: la obra misionera no es la meta principal de la iglesia. Adoración sí lo es. La obra misionera existe porque no hay adoración universal de todas las naciones. Adoración es lo principal y no la obra misionera, porque Dios es lo principal y no el hombre. Cuando se acaba esta era y los millones sin número de redimidos se postran ante el trono de Dios, la obra misionera ya no existirá más. Es una necesidad temporal, pero lo que va a durar para siempre, adoración a nuestro Dios. ¿Cuál es la base bíblica de que todos debemos de participar en la misión de Dios? Porque eso es lo que glorifica a nuestro Dios. Amén.